¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Los saludo como cada vez que podemos. Capi de este lado. ¿Y por acaso, amigo Oscar? Y bienvenidos a un episodio nuevo de Gargantúa. Bueno, les como cada semana les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @gargantuapodcast, sin la T. Y nuestro correo electrónico es gargantua0812@gmail.com. Y nuestra página de Facebook es Gargantúa. Y la pueden ubicar más fácilmente por una imagen que tenemos ahora de Thanos con el guantelete infinito, haciendo ahí una especie de meme. Así que los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales, para que nos contacten, nos den sus opiniones, sus comentarios y cualquier cosa que gusten tratar en este podcast, lo pueden dejar ahí para que lo leamos cuando tengamos un poquito de tiempo libre. Bueno, y para empezar, en este podcast queremos hacerles recomendaciones, las recomendaciones de la semana. Como ya habrán notado los que nos siguen semana con semana, nosotros vivimos en Villahermosa, Tabasco. Entonces la primera recomendación que les queremos hacer es que visiten el Museo de Historia Natural de Villahermosa, que fue abierto la semana pasada, el 9 de enero. Este Museo de Historia Natural, pues dentro de lo más entretenido que tiene es que tiene varias reproducciones de dinosaurios. Entonces, pues, si se quieren dar una vuelta, pues es recomendable. Y la siguiente es por parte mía. Yo soy un ávido fan de ver series, películas por streaming. Y esta semana, bueno, la semana pasada, el catálogo de Netflix se amplió un poco más y añadieron a su catálogo la serie de Young Justice, la serie animada de DC Comics, que trata sobre el grupo homónimo de superhéroes, que se constituye más que nada por sidekicks, por los ayudantes. Los fundadores son Robin, Chico Flash y Aqualad, Superboy y Miss Martian. Así que yo la verdad ya vi todas las dos temporadas que tiene Netflix en el catálogo ahora, y la verdad me dejó un buen sabor de boca. Es muy buena, tiene muy buenas animaciones, la historia tiene muchos giros de tuerca bastante interesantes, está muy bien adaptada, así que si pueden darle una checada por ahí, se las recomiendo ampliamente. Bueno, y pues vamos a entrar a nuestro tema de la semana. Aquí en la preparación del podcast quisimos hacer una nueva dinámica. Les vamos a presentar un tema y después vamos a debatir. Escogimos dos arcos de cómics y de esos dos arcos vamos a analizar los dilemas que se les presentan a los superhéroes en el ejercicio de sus funciones. Elegimos dos arcos. El primer arco del que vamos a hablar es Sacrificio, que es un tie-in del arco mayor, que es OMAC, que es uno de los arcos que preparan el camino hacia Crisis Infinita. ¿Y el siguiente tema cuál es, Capi? El siguiente punto que vamos a tratar, el ejemplo que ponemos es Watchmen. Más que nada el desenlace de Watchmen, en el cual se presenta un dilema moral en los tres personajes, pues yo llamo principales, ¿no? Que son Rorschach, Ozymandias y Doctor Manhattan. Es una novela gráfica de 12 números y durante 12 números nos preparan, bueno, durante 11 números nos preparan y nos explican los personajes principales y nos dan a explicar sus motivaciones, su psyche, y eso nos ayuda un poco más a que tengamos empatía con los personajes y podamos entender bien sus motivaciones y cómo influyen estas en sus decisiones finales. Y en este caso es el dilema que se presenta al final del número, que ya trataremos un poquito más adelante. Bueno, entonces vamos a empezar primero con Sacrificio. Aquí les voy a contar un poco de la historia personal que tengo con este pequeño arco y su relación en cuanto a su importancia dentro de ese gran evento que fue Crisis Infinitas en DC Comics, del cual agarraron varios arcos para concluir en lo que fue Crisis Infinita. Bueno, este arco para mí es importante porque realmente fue el primer arco de cómics que leí. Y básicamente cuando yo entré a los cómics, lo que hice fue buscar en Wikipedia, así de historias de superhéroes. Y lo primero que me llegó así fue Crisis Infinita. Y dentro de Crisis Infinita, pues ves que hay cuatro arcos que son los que te preparan para Crisis Infinita. Ajá. Que es este... ¿Crisis de Identidad? Es Días de Venganza. Ah, Días de Venganza, con el espectro. Ajá, Contra la Magia. Contra la Magia. Ajá, de Villanos Unidos. Ajá. OMAC Project. Sí. Y La Guerra de Rand Tanagar. La Guerra de Rand Tanagar. Y de ese OMAC... es como su preludio, es el de Crisis de Identidad y Crisis de Conciencia, en donde, bueno, haciendo un poquito de historia, es que esa historia empieza cuando el Dr. Light viola a la esposa del Hombre Elástico, y llegan la Liga de la Justicia y deciden lobotomizarlo. Batman llega en ese momento y él está en contra de esa acción, ¿no? De esa acción, y deciden lobotomizarlo a él. No lo lobotomizan, le borran la memoria. Sí. Entonces, como Batman es Batman, pues, y es el mejor detective del mundo, pues descubre lo que le hicieron. Uh-huh. Entonces, para poder controlar a los metahumanos, decide crear al Hermano Ojo, que es un satélite que vigila a todas las personas con genes metahumanos. Bueno, ese es un poquito el preludio. El Hermano Ojo después cae del control de Batman con una organización que se llama Jaque Mate, que de hecho va a ser importante dentro de este arco. Pero basta de, ahora sí que de preludios, y les voy a contar más o menos la historia para que, terminando, pues podamos empezar a debatir sobre los dilemas morales que en este caso tiene Wonder Woman. Adelante. Bueno, la historia empieza con Superman yendo a ver a Lois Lane en su identidad de Clark Kent. Lois está en su oficina, la asistente de Lois le dice que no puede pasar porque Lois está ocupada, y Superman ve que Lois está con Brainiac. Clark se pone loco y entra a la fuerza, se lleva de ahí a Lois. Luego ahí está en su computadora y descubre que Brainiac capturó a Lois y va a buscar, encuentra su base en el fondo del mar y ve que tiene capturados a sus amigos los más importantes de Superman, como todos ya sabemos, son Perry White, Jimmy Olsen, Lana Lang y Lois Lane. Ahí en un pequeño altercado que tienen, Brainiac rompe unos tubos que tienen ellos ahí encima y empiezan a llenar de agua, y le dice a Superman que pues ellos pueden resistir la presión pero sus amigos no. Entonces, aparentemente, sus amigos y Lois mueren. Superman enloquece y empieza a golpear a Brainiac, y el número termina, el primer número, el cual es Superman 219, ¿no? Superman 219 termina en que la Liga llega a detener a Superman. Y pues la primera vez que lo lees dices, pero pues si Superman estaba defendiendo a sus amigos, ¿por qué llega a la Liga? Uh-huh. Pero pues sigue un poco la historia. Ya llega a la Liga, Black Canary empieza a hablar con Superman y le pide que recuerde lo que pasó. Superman recuerda la misma historia, pero ahora, en vez de ser Brainiac el que está con Lois, es Darkseid. Ya después Superman llega con Darkseid y le dice que le implantó un chip a Lois Lane, que si no lucha contra él, que entonces va a ser que explote y pues se va a morir. Entonces Superman accede a pelear con Darkseid y lo golpea. Y en eso otra vez se regresa a la escena donde Black Canary le dice que recuerde lo que pasó, y le dice, pero pues tú con tu visión puedes identificar el ADN de las personas, ¿qué no has identificado a quién fue realmente a quien golpeaste? Y Superman se queda viendo sus manos y descubre que a quien golpeó realmente fue a Batman, y él no lo puede creer porque pues en su mente era Darkseid. Entonces ya está la Liga, y como, o sea, todos llegan a la conclusión de que pues es control mental. y le piden al marciano que entre a la mente de Superman para poder destruir ese control mental. Pero con los antecedentes que ya les había comentado de Doctor Light, pues el marciano no está de acuerdo. Y ya llegan al acuerdo de que si quieren entrar, pues sí va a entrar, pero con la condición de que ya no lo acompañe. Entonces ya entran a la mente de Superman y descubren que el que le está controlando la mente es Maxwell Lord, que es el director de Checkmate, el que mata. Exactamente. Entonces, mientras que están descubriendo eso, Maxwell Lord empieza a controlar nuevamente a Superman. En eso de que empieza a golpear a la liga y todo, Superman tiene un momento de lucidez y va a buscar a Maxwell Lord. Wonder Woman les dice que se queden ahí, que ella lo va a perseguir. Y bueno, todos le dicen que es muy peligroso porque pues, si están controlando a Superman, pues nadie va a poder con él. Es el más fuerte de la liga, ¿no? Ajá. Y básicamente ella le dice, pues si alguien puede con él, pues voy a ser yo. Y ustedes, pues quédense aquí por su propio bien. Ya en el último número, Wonder Woman llega con Maxwell Lord y le empieza a exigir que libere a Superman. Y en eso Superman le empieza a atacar. Una de las cosas que me gustó mucho de este cómic fue que hay un enfrentamiento entre Superman y Wonder Woman, que yo creo que son de los seres más poderosos del universo DC. Y pues sí, está bien que Batman pelee siempre contra Superman, pero se me hace más interesante una pelea de Wonder Woman contra Superman. Eso como que una pelea más justa, ¿no? En parte física. Así es. Pero bueno, ya empiezan a pelear, pero a pesar de que Wonder Woman es muy fuerte, Superman es más fuerte que ella. Y en la pelea ella empieza a perder. Entonces dice, no, pues necesito un segundo para poder ir con Max Lord para que libere a Superman. Y le pide perdón a los dioses y le pega en los oídos a Clark. Lo deja medio sonso, lo patea y le manda así como una manada de cuervos para que ella pueda ir con Maxwell Lord. Y ella empieza a platicar con él y le empieza a exigir que libere a Superman. Y él dice que no. Y de hecho aquí va el primer punto de los dilemas que yo creo que habrían dado caso de que hubieran superhéroes. Porque Maxwell Lord le dice, es que ustedes son capaces de destruir el mundo. Y si los dejamos, en cualquier momento uno de ustedes se puede salir de control. Entonces yo voy a controlar a Superman para eliminarlos a todos ustedes. Bueno, ya ahorita que empezamos con el debate ya platicamos de ese tema. Ajá, más a fondo. Más a fondo. Ya llega Superman y empieza a pelear otra vez con Diana. Y Diana le lanza su tiara a Superman y le hace una rajada en el cuello y le da tiempo para enredar en el lazo a Maxwell Lord. Y le pregunta que qué puede hacer para que se detenga de controlar a Superman. Y él dice que nada, que la única forma en que él se va a detener es que lo mate. Y Wonder Woman en ese momento decide romperle el cuello a Maxwell Lord. Y pues bueno, entonces ese es el dilema que yo le planteaba a Capi que comentáramos de este cómic. Si era la única opción que tenía Wonder Woman, si se podía salvar de otra manera, o como diría nuestro presidente, ¿qué hubieran hecho ustedes? Aquí no les pregunto eso. Y bueno, ya entrando en materia, pues yo opino que, bueno, no sé si estemos de acuerdo o en contra con nuestra resolución, pero yo creo que sí tenía tal vez una otra opción Wonder Woman, aparte de matar a Maxwell Lord. La liga tiene a muchos miembros que son telépatas muy buenos, muy poderosos. Maxwell Lord es un metahumano que es uno de los psíquicos más poderosos que había en el universo de DC en ese entonces, pero la liga tiene a muchos que son tal vez no tan poderosos, pero sí equiparables o un poco menos. Entonces yo creo que tal vez hubiera encontrado una manera en conjunto de tener el control mental. Sí tenían el tiempo en contra. ¿Por qué? Porque Superman es muy rápido, es muy fuerte, y bajo el control mental de alguien pues puede haber acabado con la liga, ¿no? Pero yo creo que ahí cabía un poco en parte de que hubieran ocupado a Diana como una distracción para frenar a Superman unos minutos, y entre los miembros de la liga buscar una manera, una segunda oportunidad o otra alternativa para romper con el control mental que tenía Maxwell Lord sobre Superman. Aunque fíjate, y bueno, aquí se me hace muy interesante, porque básicamente es un arco de, ahora sí que de la Trinidad, o sea, Batman atacado por Superman, que de hecho es la postura de Batman, ya cuando empieza Crisis Infinita, es la que tú tienes, la de con nosotros siempre hay opciones. Sí, siempre hay opciones. Básicamente es la postura como de Spider-Man, ¿no? O sea, tenemos un gran poder y eso lleva una gran responsabilidad. Y aparte, o sea, muy arraigado dentro de Batman está el hecho de que su principal regla es no matar. Entonces, para él el matar es imperdonable, es la, vaya, no es ni siquiera la última opción, no es una opción como tal. Sí, de hecho, más adelante en Crisis Infinita, Batman tiene la opción de romper esa regla y no lo hace. Entonces, o sea, él busca, y es alguien mucho más poderoso que Maxwell Lord, y decide no hacerlo. Entonces, yo creo que sí tienen una, con un poco de planeación, como tú dices, ¿no? Batman es el detective más grande del mundo. Y yo creo que darle unos minutos a Batman para poder analizar la situación le hubiera dado un tiempo para hacer un plan alternativo. Y la opción para mí, la más viable, era esa, ¿no? Ocupar a Wonder Woman como una distracción para Superman. Sí, que pelearan y que lo frenaran lo más que pudiera, junto con la ayuda de otros pesos fuertes de la liga, como pueden ser Shazam. Pero fíjate, bueno, es que algo interesante de este, ¿el arco? De este arco y de en general del evento de Crisis Infinita es que, por ejemplo, los seres mágicos tenían su propia pelea en ese momento contra el espectro. Bueno, sí tienes razón en eso. Otra que también cuidaron en ese aspecto fue que Batman pues estaba moribundo por el ataque que había recibido de Superman. Uh-huh. Otra que también se me hace interesante. O sea, Diana, al irse ella sola, lo que hizo fue proteger a la liga. Porque sabía que Superman estaba fuera de control y que ninguno de ellos era rival para Superman. De hecho, inclusive ella sabía que ni siquiera ella era rival para Superman, pero prefirió ella ir a enfrentarlo a poner en peligro a la liga. Como es el arco, ¿no? El nombre del arco es sacrificio. Entonces tal vez ella sacrificar por el bien de la liga, ¿no? Por proteger a sus compañeros. Pero también yo creo que por algo es la liga, ¿no? Es un conjunto de... La liga no es la Mujer Maravilla. Entonces, pues ahí ella actuó de una manera, sí, de buena fe, pero impulsiva. Y en dado caso, impulsiva y, ¿cómo dirías? Reckless, imprudente. Bueno, al lanzarse así, o sea, decidir por su propia cuenta. Porque sí tenía la ayuda de toda la liga. No, tal vez no todos estaban en el nivel de fuerza de Superman, pero podían aportar un poco de ayuda a contenerlo. Porque la idea no era derrotarlo, era contenerlo lo más que se pudiera para que los telépatas pudieran entrar en conjunto. O vaya, tal vez no los telépatas, pero atacar a Maxwell Lord y dejarlo inconsciente o igual dominarlo en un momento dado, ¿no? Yo creo que ahí sí, el hecho de que Diana sea una guerrera, le jugó en contra, porque ella vio la manera de ir hacia enfrente, no buscó una alternativa. Y es que ese es el problema, o sea, cuando tú entras a una guerra, pues ya, ahora sí que si entras a una batalla, tienes que estar dispuesto a matar, ¿no? Bueno, o sea, a lo mejor como una guerrera, pues no busca estar matando a todo el mundo, pero sí uno de sus, ya al entrar en batalla, una de las opciones pues sí es matar, pero también entra en otro punto de que no son guerreros, ellos son héroes y por tanto deben estar por encima de, o sea, porque tienen que tener sus ideales, sus estándares de ser correctos, deben tenerlo por encima de los demás, no de un guerrero como tal. Entonces sí, tienes razón en decir que cuando un guerrero entra en una pelea, llega para ganarla, ¿no? Sobre todas las cosas. Pero ellos no son guerreros, ellos son héroes. Y son parte de, o sea, ellos fungen como un ejemplo para la gente, para todos. Tanto para los humanos, como para otros héroes, ¿no? Que los ven a ellos como mentores, por así decirlo, ¿no? Bueno, de hecho, esa parte, ya que empieza el arco de Crisis Infinita, juega bastante. Porque una de las razones para que la gente esté en contra de los superhéroes cuando empieza el evento es de que una vez falleciendo Maxwell Lord, se activa el protocolo del Hermano 1, en donde el satélite estaba grabando toda la acción que estaba pasando entre Diana, Superman y Maxwell Lord. Y Maxwell Lord. Entonces lo estaba grabando y al momento en que él fallece, en todas las televisiones, dispositivos móviles, todos los medios de comunicación, pasa la imagen de Wonder Woman matando a Michael Lord. Y de hecho eso hace que la población en general esté en contra de ellos. Desconfíen, ¿no? Desconfíen de ellos. Y de hecho inclusive hace que sea más fácil activar el protocolo del hermano uno, del hermano ojo, perdón, en donde era eliminar a todos los metahumanos, porque ahí se demostraba que era un peligro para los humanos. Para los humanos, sí, porque no había algo que los pudiera, en dado caso, controlar, ¿no? Para los que no saben, el protocolo OMAC está basado más que nada en la implantación de nanotecnología en los humanos comunes y corrientes al azar, que al momento de ser activado el protocolo de hermano 1, perdón, de hermano ojo, el protocolo OMAC en este caso, los nanorobots que estaban dentro de cada gente, cada persona latentes, toman el control y les proveen de una especie de armadura con la cual ellos detectan a los metahumanos que están cerca de ellos como amenazas y los proveen de una contramedida contra ellos, ¿no? Y de hecho no son tan solo los metahumanos, sino los que tienen genes que potencialmente pudieran ser metahumanos, aunque todavía en ese momento no hubieran desarrollado ningún tipo de poder. Así es, entonces sí, esa acción de Wonder Woman dentro de matar a Maxwell Lord desencadena o le da como que un puntito más a la desconfianza que tiene, ¿no? De hecho, inclusive el propio Batman recrimina a Diana en algún momento dado por su decisión. De hecho, en el primer número de Crisis Infinita, porque ves que llega alguien a destruir la atalaya. Ajá. Y a supuestamente asesinar al detective marciano. Y ellos llega Batman, llega Superman y llega Wonder Woman. Y ahí es cuando Batman le recrimina que para ellos siempre hay otra opción. Que de hecho, bueno, yo creo que las buenas historias tienen esto, ¿no? Que nos hacen pensar de, bueno, sí, por un lado, por un lado está lo que tú dices, ¿no? O sea, ellos son un ejemplo, pero por otro lado, ¿cuál es el precio que se hubiera tenido que pagar en dado caso de tomar una decisión diferente? Que de hecho tiene mucho que ver con el siguiente tema, ¿no? ¿Sacrifico una vida por salvar muchas o sacrifico cientos de vidas por salvar miles? ¿Y qué tan válido es eso? Uh-huh. Porque, ¿qué te puede hacer el justificar sacrificar una vida para salvar miles? O sea, ¿Qué te da esa superioridad moral para estar por encima de las personas y decir que una decisión que tomes es la correcta para salvar a más personas? Sí, porque en este caso lo que Maxwell buscaba no era poner en peligro a los humanos, ¿no? Al contrario, él buscaba una excusa tal vez para demostrar que los metahumanos son peligrosos para los seres humanos comunes y corrientes. No era como que si no hacían nada, Superman iba a matar a todo el mundo, porque el punto no era ese, el punto era como un catalizador para la desconfianza de las personas contra los superhéroes. Que de hecho ahí también tiene que ver, bueno, mucho de, por ejemplo, cuando hay evolución, por ejemplo, que llega una especie que domina a las otras, la que es superior, pues en algún momento va a acabar con la que le antecede. Uh-huh. Entonces yo creo que también ahí se veía reflejado un poco el miedo de Max Lord, ¿no? Si los dejo, ellos tarde o temprano van a acabar con nosotros. Entonces mejor yo hago algo que provoque que nosotros acabemos con ellos para evitar que ellos acaben con nosotros. Pero ahí entra un poco también la ironía, ¿no? Porque Max Lord es un metahumano. Entonces no, su razón estaba justificada tal vez a medias, ¿no? Porque, pues, si yo quiero evitar que algo pase, no soy parte del problema, ¿no? Y él era parte de algo. ¿Quién no dice que en algún futuro él no hubiera tomado su posición o su habilidad? Bueno, ahí está otro. O sea, igual, como te dije antes, o sea, ¿quién le da la superioridad moral a él para ponerse por encima de los humanos y de los metahumanos y decir quiénes son los que pueden seguir y quiénes son los que no? Y ahí te trae mi punto, el punto de Batman. Siempre hay una opción. O sea, tal vez la opción de Maxwell Lord no era hacer eso, no era tratar de acabar con los metahumanos, sino simplemente buscar una alternativa. ¿Cuál? Pues no lo sé, ¿no? Pero siempre hay una opción. Y el punto aquí pues es ese, ¿no? De Diana. ¿Tenía una opción, sí o no? Yo digo que sí. O sea, la opción más fácil, más rápida, más segura, entre comillas, era matarlo. Y vimos que al final les jugué en contra, por mucho. Bueno, ahí te va un argumento en contra. Dentro, cuando está la pelea, están peleando Superman y Batman. Superman y Batman, es que es la costumbre, que como siempre pelean ellos. Están peleando Superman y Wonder Woman. Y él más o menos hace los cálculos para que cuando están peleando, cuando están cayendo de... Bueno, empiezan a pelear y él más o menos hace los cálculos para que caigan en una ciudad. Pero Wonder Woman se da cuenta de que van a caer en una ciudad y hace que caigan en una zona inhabitada. Entonces, él empieza así en su mente a decir, bueno, es que ellos son capaces de destruir ciudades si se empiezan a pelear entre ellos. Entonces es mejor destruirlos a correr ese riesgo. Entonces, bueno, yo no sé, pero... O sea, en dado caso de que hubieran tomado otra opción, ¿cuántas vidas hubieran costado? Tal vez ninguna. O sea, es que mi punto es que tal vez ninguna. Porque si hubieran tomado un poco de tiempo para poder hacerlo... Es más, todo esto orilló a Diana a hacerlo. ¿Por qué? Porque Superman iba en ese momento a atacar a Maxwell Lord, ¿no? A confrontarlo. Ajá. Y Diana llegó a perseguirlo. Y fue entonces que, como ella llegó, el blanco entonces se convirtió en Diana. En más valor. Lo que pasa es que Superman tuvo un momento así de lucidez, pero en cuanto se puso enfrente de Maxwell Lord, cayó nuevamente en su control mental. Entonces, si Diana no hubiera ido, obviamente Maxwell Lord no iba a obligar a Superman a matarlo. Si no hubiera llegado Diana, ¿qué hubiera pasado? Maxwell Lord hubiera mandado a Superman a atacar la Liga otra vez. Ahí está, pero eso te da un tiempo determinado para que ellos armen otro plan. Porque que Superman va y viene de la Atalaya a las oficinas de Checkmate. Max Lord lo controla. Superman regresa a la Atalaya. Ellos están en su terreno, son más y tienen un poco de tiempo para poder armar un plan de contramedida. Es que el detalle es que cuando Superman se puso loco en la Atalaya la primera vez, excepto Diana, ninguno fue rival para Superman. Pero porque los agarró desprevenidos. Pero ustedes sabían que el punto era que Superman estaba siendo controlado. Entonces, una, lo iban a estar esperando. Dos, iban a ser más. Tres, iban a estar en su terreno. O sea, no los iba a agarrar desprevenidos. O sea, el punto que Superman los pudo vencer es que los agarró por sorpresa, técnicamente. Entonces ahí tenían ellos un poco... Si Diana se hubiera esperado, no hubiera ido a atacar a buscar a Superman a perseguirlo, hubieran tenido unos minutos, un minuto, dos, tres, no sé. Un momento para poder armar un plan diferente de contramedida contra Superman, para poder contenerlo y mandar otra comitiva, otro equipo a atacar a Maxwell Lord. Porque yo supongo que controlar a Superman requiere mucho esfuerzo por un telépata. Entonces, tenían la oportunidad de agarrar distraído a Maxwell Lord y someterlo, o noquearlo, o no sé, algo. Hacer algo para poder contenerlo y que dejara de controlar a Superman. Mi punto es ese, o sea, mi postura es esa, de que tenían otras opciones para hacer las cosas. Bueno, ahí sí yo creo que el tiempo no les hubiera dado, porque en cuestión de segundos, básicamente, sometió a un Green Lantern, sometió a Black Canary, sometió al Marciano, y medio Wonder Woman lo pudo detener. Ahí sometió a Flash también. Ahí está, pero otra vez, vuelvo al punto. Tienen ellos, los agarró de sorpresa, pero si Superman saben que va a regresar, por alguna otra razón están más preparados. ¿Cómo? El Marciano se puede hacer intangible, puede preparar un ataque telépata contra Superman. Diana puede tener otra estrategia para poder amarrarlo con su lazo de la verdad, o otra manera para poder detenerlo. Green Lantern pudiera haber hecho una barrera de fuerza de voluntad. Black Canary igual. Otra cosa. Batman siempre carga kriptonita en su cinturón. Ah, bueno, de hecho, en esa parte, Diana iba a usar la kriptonita, pero Superman llegó muy rápido y ya no pudo usarla. Ahí está, entonces ya sabía que tenía esa opción. Tenían opciones para poder hacerlo. Simplemente que la imposibilidad de Diana le jugó en contra, su sangre de Amazona le jugó en contra y persiguió. ¿Por qué? Porque para ellos siempre, para un guerrero, siempre es hacia adelante, a la confrontación. Porque están acostumbrados a eso, es su único lenguaje que conocen. Entonces ahí, en mi opinión, tenían una opción para poder evitar matar a Maxwell Lord, que al final les juega en contra. Entonces, si hubieran optado por una alternativa no tan violenta o un ataque no directo contra ellos, no hubiera pasado todo eso. O sea, pon tú que tal vez hubieran activado el proyecto OMAC, porque eso era independiente de si lo atacaban o no. Pero la desconfianza de la gente hubiera pasado. De hecho, yo creo que el plan original de Mad Wolf no era morir, sino más bien que la Liga se enfrentara a Superman y con los niveles de poder que tenían causara tal destrucción que de todos modos la gente se pusiera en contra de ellos. Así es. Yo también pienso que ese era el plan, porque yo no creo que hagas un plan para morirte. Y más alguien que tiene poder como él y que busca el control, no va a querer tirarlo por la basura. Probablemente, no sé. Ahora sí que ya la historia está escrita y nada más ahorita lo que nosotros estamos haciendo son suposiciones. O sea, ya lo caído, caído. Probablemente lo que Diana trató de evitar es que, como pasó en la película de la Liga de la Justicia, ajá, cuando Batman le decía a Diana, pues tú sé nuestra líder, tú inspiras a la gente, sacas lo mejor de ella. O sea, tú no tan solo inspiras a la gente, la haces sacar lo mejor de ella. ¿Y qué es lo que dice Diana para no querer liderar el equipo? No, pues es que si yo le pido a alguien que me siga, le voy a pedir que muera por un ideal que defienda. Yo no puedo decirle a la gente que muera por mí. Prefiero mejor... ahora sí que ella prefirió cargar con esa culpa a poner en riesgo a sus compañeros. Pero que, exactamente, pero ahí entra otra cosa, que es un equipo, es una liga. Ella decidió por todos. ¿Quién no dice que Green Lantern o que Flash o el Marciano o cualquier otro miembro de la liga no estaba dispuesto a sacrificar su vida por ayudar a un amigo? Es que ese es el punto, o sea, ese es el punto que no hacía falta que ella lo pidiera. O sea, ella decidió por los demás. O sea, ella decidió, ¿sabes qué? Ustedes no lo hagan porque puede pasar algo, pero si yo quiero hacerlo, si yo tengo esa determinación de ayudar, ¿por qué me la vas a quitar? Si yo quiero sacrificarme, si yo estoy dispuesto a hacerlo, ¿por qué o quién eres tú para tenerlo? Es que el problema es que yo creo que ella estaba segura que ellos estaban dispuestos a sacrificarse. Por eso mejor decidió ella cargar con la culpa, y si iba a salir alguien manchado, que saliera ella, para evitar que todos los demás cargaran con ese peso. Pero pues bueno, yo creo que lo que buscamos aquí es que haya discusión, que ojalá esta discusión que estamos teniendo alguno de ustedes la siga con sus compañeros o con sus amigos, o que les crea algo propio, ¿no? Dentro de ustedes mismos, el tenía o no tenía razón, o inclusive en las redes sociales que les diga, no, yo pienso que sí tiene razón, o yo pienso que no, que pinche vieja estaba loca, ¿no? Sí, el punto es ese, no crear un poco de discordancia para que se avive todo esto. Y bueno, cerramos el punto de ¿el arco de sacrificio? Pues sí, yo creo que no hay, ahora sí que, dependiendo del punto de vista que lo veas, pues yo creo que en ambos hay razones válidas, y pues yo creo que se va a poner todavía más interesante en el tema que sigue. Bueno, y el siguiente ejemplo que tenemos es el ejemplo de Watchmen, la novela gráfica de Alan Moore, que consta de 12 números, y así a grandes rasgos, si muchos de ustedes no han leído el cómic o vieron la película, trata a grosso modo de lo mismo. Toca los mismos puntos, solamente que en el cómic se explican un poquito más a fondo a los personajes, a sus orígenes, su personalidad, sus... ¿Cómo le llamaría? Sus motivaciones. Y cómo es que todo ese conjunto los lleva a estabilizar esta novela. Para los que no saben y no han leído los cómics o la novela o no han visto la película, Watchmen está ambientada en los 60s, 70s, 80s. 80s. Finales de los 80s. Finales de la Guerra Fría. Cuando es la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. También, como saben, o les comento, está ambientada en una línea temporal alterna, donde los héroes existen. Solamente hay un superhéroe, que en este caso es Doctor Manhattan, que es el único personaje que tiene en realidad superpoderes. Los demás son una especie de vigilantes, ¿no? Personas comunes y corrientes que deciden pues combatir el crimen, ¿no? En su ciudad. Están más que nada situados en Nueva York. Entonces, este hecho de que hay un superhumano, y que de hecho es muy muy poderoso, de Doctor Manhattan, inclina la balanza en esta guerra, pues más que nada psicológica, que tienen Estados Unidos y la URSS a favor de Estados Unidos, ya que pues ellos tienen un arma nuclear técnicamente viviente, y esto conlleva a que la línea temporal real diverja bastante con la que tienen en Watchmen, en el cual Estados Unidos nunca pierde la guerra contra Vietnam y ellos tienen más avances, tienen una economía más estable que la URSS, y esto trae una serie de problemas, más que nada psicológicos, tanto en los héroes como en la población, en el cual la URSS trata desesperadamente de compensar su desventaja táctica al no poseer un superhumano con armas nucleares. Producen armas a un ritmo increíblemente acelerado para poder estar preparados para un ataque inminente de Estados Unidos, y esto hace que se coloque lo que llaman ellos el Doomsday Clock, el reloj del día del juicio, lo coloquen a 5 minutos para la medianoche, que sería la medianoche como una simulación o una analogía del holocausto nuclear. ¿Todo esto por qué? Toma un trasfondo importante, ya que el héroe, en este caso Ozymandias, que está catalogado como el hombre más inteligente de la Tierra, piensa a través de todo lo que viven el grupo, este grupo que se autonombra los Watchmen, los vigilantes, logran darse cuenta de que su lucha contra el crimen organizado, contra los narcotraficantes, contra los gangsters, es una lucha buena, pero que al final del día no tiene un impacto tan grande como para cambiar el mundo, ya que en cualquier momento pues se puede desatar un holocausto nuclear, una guerra nuclear entre Estados Unidos y la URSS, que acabaría con todo el mundo, haciendo su lucha contra los criminales de poca mota totalmente inútil. Y esto la mayoría de los héroes no lo logra comprender, no lo logra asimilar como tal, pero Ozymandias ve más allá de la imagen. Ozymandias se da cuenta de que esta es una verdad totalmente inminente, que es algo que si no se hace algo para cambiarlo, va a pasar. Entonces decide por su cuenta empezar a investigar sobre un método de energía, porque para él la energía renovable es la solución final para poder acabar con esta lucha entre la URSS y Estados Unidos, ya que pues la lucha, como eso ha pasado en muchas partes del mundo, es por el petróleo, ¿no? Por los recursos, más que nada por los recursos. Entonces, al haber un recurso ilimitado y renovable, pues el conflicto se debe terminar por lógica para él. Entonces él investiga junto con la ayuda del Dr. Manhattan se ponen a investigar un método, una energía alternativa con la ayuda del Dr. Manhattan. Esa subtrama se la presentan durante varios puntos de la novela gráfica y la dejan como de fondo. Entonces lo que es el conflicto o la trama de Watchmen, lo que la arranca, es la muerte de uno de los vigilantes llamado The Comedian, el cual tiene todas las señales de ser una persona totalmente desequilibrada, alguien con una antipatía por la sociedad y por el ser humano increíble. Es una persona, un asesino, un violador, o un alcohólico, un drogadicto, un déspota, y muchas cosas más. Pero The Comedian descubre, a través de pues investigar ciertas pistas, descubre una especie de complot que está en contra o que planea pues acabar con los vigilantes. A grosso modo es lo que él descubre, pero no es totalmente cierto lo que él se da cuenta. Al final todo recae, por cierto, alerta de spoilers aquí, todo recae en que Ozymandias lo que hace junto con Dr. Manhattan es engañarlo para que él le proporcione un método de... Aquí difiere un poco. En el cómic es un método de teletransportación y un método de ingeniería genética para que Ozymandias transporte una especie de ser como un calamar así antropomórfico, bien feo, a las ciudades más importantes de todo el mundo, que en este caso son Hong Kong, Tokio, Nueva York, Los Ángeles, para destruirlo. En la película se maneja como que él transporta unos reactores que logran replicar el poder del Dr. Manhattan a estas ciudades igual y las destruye. Todo esto para simular en el cómic que están siendo presas los humanos de una invasión alienígena, y en la película que el Dr. Manhattan enloqueció y trata de atacar a los humanos, lo cual al final desata una especie de paz o un cese al fuego entre las potencias mundiales, la URSS y Estados Unidos. Que de hecho lo que hace es que les da un enemigo común. Así es. Para que se puedan unir. Así es, en los cómics contra los aliens y en la película contra Dr. Manhattan. Para crear una paz y poder, en este caso, impedir el holocausto nuclear. Esa es la premisa que maneja Ozymandias. Pero para poder lograr eso, debe sacrificar a millones de personas en cada ciudad para lograrlo. Para que esta charada sea creíble, que la verdad la gente piense, el mundo piense que está siendo atacado por un enemigo común. Lo que no contaban era de que los miembros de los vigilantes, en este caso Rorschach, una persona que te dicen que ve el bien y el mal, los ve como tales, no ve grises en la moralidad, o eres bueno o eres malo, y la maldad debe castigarse a toda costa sin importar su trasfondo. Y Rorschach descubre todo esto y presencia la explicación de Ozymandias por lo cual hizo todo esto, que lo hizo por el bien común de toda la humanidad, de todo el planeta, para poder salvarlo. Pero Rorschach no está de acuerdo con eso. Él dice que lo que hicieron fue pues un genocidio y lo que hicieron está mal, y como tal la gente tiene derecho a enterarse y debe ser castigada. Entonces ahí entra una parte del dilema moral que recae en qué, en que lo que hicieron los Ozymandias y al final Dr. Manhattan, porque él tiene el poder de detenerlo, pero no lo hace, o de explicar por qué pasó todo esto y no quedar como un enemigo, no quedar como el malo, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque él piensa que el fin justifica los medios y que la salvación de la raza humana y del mundo está por encima de la muerte de toda la gente en las ciudades y de su culpa. Pero Rorschach dice que no, él piensa que la gente debe saber la verdad, que lo que hicieron está mal y está castigado. Entonces ahí te plantean el dilema moral, que son dos cosas en realidad. Una, lo que hicieron ellos dos, Ozymandias y Dr. Manhattan, ¿está justificable? Y lo segundo, para lograr acallar a Rorschach, porque él está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para que la gente sepa la verdad. En un último intento desesperado, Rorschach deja el equipo y se dirige a la ciudad para decir la verdad, para que la gente sepa. Y Dr. Manhattan lo sigue, y al tratar de disuadirlo para que no lo haga, para que no diga la verdad, se da cuenta de que él está completamente seguro y tiene una convicción muy grande con sus ideales. Y sabe que nunca va a poder convencerlo, nunca va a poder disuadirlo de que no lo haga. Y él decide matarlo. Lo desintegra para poder tener esa utopía, esa falsa paz. Y lograr así poder salvar a la humanidad. Entonces ahí son dos puntos. La primera es lo que hicieron Ozymandias y Dr. Manhattan fue justificable. Y lo segundo, tenían que matar a Rorschach para poder a callarlo, o abrir otra alternativa a esa solución. Bueno, no sé con quién quieres que empecemos, si con Rorschach o con el Dr. Manhattan. Pues vámonos por orden cronológico, primero con Ozymandias y el Dr. Manhattan. Bueno, aquí, ahorita que cuando estábamos preparando el podcast, me puse a pensar de. O sea, yo en este aspecto estoy en contra de que se sacrificaran a tantas personas pues, por supuestamente el bien común, pero pues hay que poner un poco de contexto. O sea, era el cómic, se escribió a finales de los 80s, uh-huh. La Guerra Fría todavía no terminaba, era un miedo real que en cualquier momento las dos potencias se atacaran y destruyeran el mundo, porque inclusive cuando yo hace muchos años que estudié la prepa leí Historia Universal. Recuerdo mucho que la maestra nos dijo que Estados Unidos, en una declaración, le dijo a Rusia: no, pues yo tengo la capacidad nuclear para destruir 20 y tantas veces el mundo. Y Rusia le respondió: pues yo tengo la capacidad para destruirlo una sola vez y con eso me basta. Entonces, O sea, el riesgo de que una catástrofe nuclear ocurriera y que con eso se destruyera el mundo, en esos momentos era real, era justificada por las declaraciones de ambas potencias, porque pues también Estados Unidos, al decir que tiene la capacidad para destruir 20 y tantas veces el mundo, pues también es un peligro para el mismo mundo. Pero a pesar de eso, a pesar de que es un miedo justificado el que tienen ellos, o sea, si era en ese momento, si era algo justificado de que si se desataba un holocausto nuclear, el mundo iba a terminar. Ahora, ¿quiénes son ellos para decidir quiénes viven y quiénes no? O sea, para ver quién destruye el mundo. O sea, porque ellos decidieron destruir ciertas ciudades y con eso darle un enemigo. Entonces, ¿quiénes son ellos para sacrificar millones? Porque aquí van a sacrificar una ciudad, por ejemplo, una ciudad como la Ciudad de México, que tiene 20 millones de personas, y seguramente sacrificaron, atacaron la ciudad de Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Hong Kong y Tokio, y no recuerdo qué otras. O sea, eran ciudades que tenían millones de personas, millones de personas las que iban a morir. O sea, ellos, o sea, ¿quiénes eran ellos para decir, no, pues estas ciudades mueren para poder salvar al mundo? Sí, se fue como echarse un volado, ¿no? A ver, arbitrariamente yo elijo esta, porque son las no pobladas, ¿no? O porque tienen la importancia cultural o social más pesada en tal país, ¿no? Esa es una. Y bueno, no sé, ¿tú qué opinas de esa parte? Yo creo que sí tenían, vaya, yo creo que no tenían una opción, ya que en el universo de Watchmen, Ozymandias es la persona más inteligente del mundo. Y Doctor Manhattan, pues yo supongo que lo sucede, ¿no? Es el segundo más inteligente en el mundo. Yo creo, y como lo dice Ozymandias en una parte, él pensó en todas las posibilidades para evitar eso. Pero el escenario que era el más factible para que la paz se lograra era ese. Un enemigo común. Un enemigo común. Entonces, aquí, con el ejemplo, por ejemplo, de Wonder Woman, ella igual tomó una decisión rápida, basada en instintos, pero aquí Ozymandias sí tuvo el tiempo, tuvo años para buscar una solución alternativa para eso, y no lo consiguió. Bueno. Entonces, tal vez no sea justificable, pero a mi punto de vista no había otra opción. Bueno, aunque también el hecho de ser, probablemente ser la persona más inteligente del mundo no sea suficiente como para resolver ese problema. Pues sí, porque como Temán lo dice en una parte, ellos son un puñado nada más. ¿Y cómo esperan cambiar el mundo? Así, o sea, deben pensar más en grande. Y pues, de hecho, esa observación se la hace de comillas a Ozymandias en una reunión, y eso como que detona, como que le abre los ojos, tiene un momento de lucidez a Ozymandias y se da cuenta que tiene razón. O sea, que ellos están pensando en local, en los asaltantes, en el crimen organizado y todo eso, y debe pensar de una manera global que abarque a todo. Entonces, vaya, en mi punto de vista no es justificable, pero no había otra opción. No, él exploró todas las posibilidades para poder hacer eso y determinó que no era la única. Yo creo que si hubiera habido una opción donde él determinó, ¿sabes qué? Pues si logro convencer a Estados Unidos, o logro convencer a Rusia, o logro hacer esto, lo hubiera hecho. Pero él exploró todas las posibilidades que había en ese momento y determinó que no había ninguna que pudiera encaminar o llegar a esa paz que tanto buscaba, y en dado caso salvar el mundo. Entonces, para mí, mi punto de vista, no es justificable. Estuvo mal, viéndolo de una manera moral, pero no había otra opción. Y y poniéndolo en contra con el caso anterior, un Dragon Man tuvo alternativas y eligió la más rápida y la más fácil, y sin embargo, tampoco es aceptable moralmente. O sea, ninguna de las dos es moralmente aceptable. Pero Wonder Woman tenía opciones, pero eligió una incorrecta y una más rápida. Y Ozymandias ocupó la única que tenía, la única factible para poder alcanzar esa paz. Bueno, ahí, bueno, como tú dijiste, ahí el único ser con su propiedad era el Dr. Manhattan. ¿Por qué no atacar los arsenales nucleares de las potencias? Ahí te va. En una parte, En la película, tomando en base a la película. Ajá. Night Owl, que es como una versión de Batman, pero más gorda y con lentes. Como Batman de los 60. Como Batman de los 60. Night Owl visita a Ozymandias y lee un encabezado de un periódico. Ajá. Donde dice. Dice algo sobre la guerra. Ajá. Y Night Owl le pregunta a Ozymandias: ¿John es capaz de detener todas las ojivas de Rusia? Y Ozymandias le responde: aunque Dr. Manhattan puede tener el 99% de las ojivas que tiene Rusia, el 1% basta para acabar con el mundo. Y le enfatiza: ni siquiera el Dr. Manhattan puede estar en todos lugares a la vez. Entonces, si Dr. Manhattan hubiera tratado de hacer eso, destruir todas las armas nucleares de ambos países, no hubiera podido. Bueno, es que también ahí hay otra. O sea, Dr. Manhattan era parte de Estados Unidos. O sea, tampoco era así como que... O sea, porque ahora sí que el cómic pues está visto desde el lado de vista de americano, ¿no? Ajá. O sea, pero Ozymandias como que lo vio todo de fuera, pero aún así como que el enemigo era Rusia, ¿no? O sea, no, yo creo que la forma de verlo, o sea, de salirse del problema es ver dos bandos que se estaban enfrentando, ¿no? Sí, pero ahí te voy otra vez, analizándolo un poco más a fondo. Te ponen en perspectiva la capacidad militar o del arsenal nuclear que tiene Estados Unidos y la que tiene Rusia. Y América supera por creces a la que tiene de la URSS. Entonces, si te ponen el ejemplo, Ozymandias, de que si Dr. Manhattan trata de destruir el 100% de lo que tiene Rusia, no puede, no le da su capacidad. Entonces, pues por lógica, mucho menos puede con las dos. O sea, o tienes dos opciones, o atacas una, o atacas la otra, o las dos. Pero sabes que no te alcanza el poder para hacer ni una ni otra. Te queda, o sea, no tienes esa opción. No le das su capacidad, por más que tenga superpoderes y sea pues casi un dios, no le da la capacidad para bloquear ambos arsenales. Entonces, Ozymandias pone el ejemplo del más pequeño y ni siquiera el más pequeño le puede dar, no lo puede frenar, por así decirlo. Entonces esa opción ahí queda descartada. O sea, vaya, yo pienso que él sí analizó todas las opciones posibles para lograr una paz y no encontró ninguna. Entonces, muy a su pesar, porque el tipo sufre, ¿no? En la película él te dice que se ha obligado a ver la cara de toda la gente que ha matado para sentir el dolor que ocasionó. Entonces, él sabe que está mal, él se arrepiente de lo que hace, pero como tú dices, se sacrifica, él se mancha. Así como se manchó Wonder Woman, él recibe toda la culpa para poder lograr eso. Y vaya, parte de la culpa la comparte con Dr. Manhattan, porque él también, al final, que ve todo el panorama, ve lo que se logró con la paz, ve lo que ocasionó la destrucción, pues él también se da cuenta de que tiene razón. O sea, es la opción que quedaba. No había otro camino para poder hacer eso. Porque ahí el problema es todas las vidas que se tuvieron que sacrificar. Así es. O sea, como te digo, ellos están dispuestos a hacer ese sacrificio, aunque vaya, nadie les da la autoridad para poder decidir quién vive y quién muere. Como en el rec, ¿no? Que dice el Lord Farquaad, muchos morirán, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a tomar. Así es. O sea, ellos están dispuestos a cargar con ese peso en su conciencia por el resto de su vida, con tal de lograr una paz y de salvar a la Tierra. Entonces, yo creo que, te repito, moralmente es incorrecto, pero no quedaba otra opción. Era la única que tenía viable, porque yo, vaya, Ozymandias contempló todos los posibles escenarios y solamente ese daba como resultado la paz. Ese es el fuego. Y una paz que no solamente fue a nivel Estados Unidos y URSS, sino una paz a nivel mundial. Porque inclusive tenían problemas con otras facciones, como en este caso pueden haber sido los japoneses y demás. Bueno, históricamente en los 80s pues sí era, o sea, el mundo estaba dividido en dos, ¿no? Los que apoyaban ahora sí que al capitalismo y Estados Unidos, y los que apoyaban al comunismo y a la URSS. O sea, yo creo que en ese momento sí era el mundo dividido en dos. Aunque yo creo que ahí, o sea, el mundo estaba dividido en dos, pero no necesariamente era un bueno y un malo. Simplemente eran dos ideologías, ¿no? Ajá. Que estaban en desacuerdo. Estaban en desacuerdo, y no tanto porque en sí tuvieran diferencias, sino más bien por la hegemonía. Sí, sí. Porque como humanos siempre tratamos de estar sobre los demás. Entonces, no es que una ideología fuera mejor que la otra, sino es porque y yo imponer mi forma de pensar. De pensar a los demás. Así es. Entonces, en conclusión, para mí es esa, ¿no? Que moralmente es incorrecto, pero no tienen otra opción. ¿Y para ti? ¿Tienen otra opción? Pues... ¿O fue correcto? No, yo creo que... probablemente si sí hubieran tenido otra opción. No sé, a lo mejor no de... Porque, o sea, el doctor Manhattan... Probablemente lo que hubiera hecho es desactivar las bombas atómicas sin que se dieran cuenta. O sea, irlas desactivando poco a poco para que en el momento en que las quisieran usar estuvieran inservibles. Y bueno, pues yo digo que dada la cantidad que tenían, o sea, supongamos que Dr. Manhattan decide irse primero con Estados Unidos, ¿no? Y desactivar sus armas nucleares. Son un montón. Y en dado caso, él no es omnipresente. Él se puede teletransportar a cualquier parte que él quiera, pero no es omnipresente. Entonces debe ir una por una, por así decirlo, ¿no? O ciudad por ciudad, sector por sector. Al darse cuenta de los Estados Unidos que Dr. Manhattan de repente aparece en una de sus bases y desactiva todas sus armas nucleares en esa base, ¿qué van a pensar? Este está con los rusos. ¿Y qué hacen? Mandan a atacar. Y como ya explicó Simandias, a él no le da la capacidad para detener todo su arsenal nuclear al mismo tiempo. Ahora te vas al otro lado. Si Dr. Manhattan decide primero inhabilitar a Rusia, se va con Rusia. Igual se va a una base, destruye las armas nucleares que están en esa base. ¿Y qué hace Rusia? No, pues ¿sabes qué? Apareció aquí Dr. Manhattan y hizo esto, ¿no? ¿Qué piensa Rusia? Estados Unidos está atacando. ¿Y qué es lo que hace? Manda a lanzar. ¿Y qué dijo Ozymandias? No le da ni siquiera para acabar con las armas nucleares de Rusia. Entonces, esa opción, te digo, yo creo que no era viable. Si hubiera habido muchos superhéroes con la capacidad de hacer eso, pues sí, no te creo, llegan todos, se distribuyen y lo hacen, pero solamente estaba él, entonces no le da la capacidad para poder hacer eso. Si es muy poderoso, si puede transmutar la materia, diría Batman, siempre hay otra opción. Siempre yo, pero dado caso que ahí no existe Batman, entonces para mí no, la otra opción no había. En mi punto de vista no la había. No sé por qué, o sea, porque bueno, a diferencia del caso, o sea, yo creo que todas las vidas humanas son valiosas. O sea, pero sacrificar una vida, sacrificar millones, pues no tiene comparación. No, pues no. Es que no es algo equiparable, sí tienes razón. No es equiparable. No es ni siquiera justificable en ningún sentido. Yo hasta estoy en contra de la pena de muerte, ¿no? Pero pues ese no es el tema. Pero... pues no... Y no aparte hay otra cosa. En el momento en el que tú te pones en una posición de decir yo soy moralmente superior y yo puedo decidir sobre todos los demás, en ese momento ya te vuelves soberbio y por muy inteligente que seas puedes tomar malas decisiones. Bueno, ahí sí tienes razón en ese sentido, pero bueno, pero sí, o sea, yo creo que es un tema que igual que en el anterior pues nos da para pensar y pues yo sí, creo que sí, es un buen tema para debatir un buen rato. Que de hecho a mí me gustaría que sí, que nos esté oyendo, que nos ponga sus comentarios y decir, no, pues yo estoy a favor por esto, yo estoy en contra por esto, o ninguno de sus comentarios me convenció y yo opino esto. Y... así es, que nos aporten un poco. Y esto nos da pie al siguiente punto dentro del ejemplo de Watchmen. Cómo ellos tratan de callar a Rorschach. O sea, porque él se da cuenta de todo eso, Ozymandias les explica a ellos lo que hizo y por qué lo hizo. Y para Rorschach no es correcto. O sea, él dice que no importa el fin ni tampoco los medios, lo malo es malo y lo bueno es bueno. Entonces él decide completamente de que debe ir y exponer la verdad para que la gente lo sepa. No importa si con eso la paz se rompe y las vidas que se sacrificaron pues lo hacen en balde, ¿no? Porque la guerra permanecería. Bueno, ahí con respecto a él, yo creo que no, el mundo no se divide en blancos y negros. Yo creo que el 100% de nosotros nos manejamos en una escala de grises. Pero también la gente con miedo no actúa siempre de la mejor manera. Entonces, si la gente sabía la situación que estaba, le iba a provocar miedo y iba a actuar sin control. Sí, pues iba a caer casi como la anarquía, ¿no? podría decirse. Entonces, bueno, ahí sí yo creo que sí, sí tenían más opciones, porque si el Dr. Manhattan era tan poderoso, pues podían encerrarlo y evitar que se difundiera. Ahí sí tenemos un punto común. Yo también pienso que tenían otra opción. Ajá. Con toda la seguridad que tiene Ozymandias y el poder que tiene el Dr. Manhattan, podrían haberlo encerrado, recluido en algún punto. Ajá. Y dejarlo ahí encerrado hasta que pues, su vida biológica se hubiera terminado, hasta que hubiera muerto por alguna otra razón. Pero no ejecutarlo de la manera que lo hicieron. Ah, porque de hecho, aparte, bueno, en los dos medios, ¿no? Fue bastante gráfica, la, sí, bastante visceral. Sí, Dr. Manhattan lo, no lo desintegra, lo explota. Ajá. Y queda plasmado en la nieve, porque está en la Antártida. Queda plasmado en la nieve una forma de figura del examen de Rorschach, de tinta. Entonces, yo creo que la manera en que manejan el hecho de callar a Rorschach sí es la, una manera incorrecta. Ahí tienen muchas opciones, muchas opciones para poder callarlo. Perseguirlo no, porque yo creo que el personaje está bien cimentado en sus creencias y perseguirlo no era una opción. Nunca iban a hacer que Rorschach pensara como ellos, que hubiera justificado su proceder. Pero sí, la ejecución no era una solución. Aunque fíjate, por ahí hay otro punto interesante. Una sociedad o una comunidad aguanta saber todas las verdades. O sea, ¿tú crees, por ejemplo, que una sociedad esté preparada para saber todas las verdades? No, que hay? No, la verdad que no. ¿Por qué? Porque no todos piensan de la misma manera y no todos logran ver la imagen más grande, ¿no? O sea, siempre se evocan en una parte en específico de algún problema. Entonces, mucha gente hubiera pensado que pues, era pues, justificar lo que hicieron, ¿no? Otras personas que no. Y como tú dices, hubieran caído en el miedo y a proceder de una manera incorrecta entre ellos, ¿no? Inclusive los países que fueron afectados por esa acción de Ozymandias hubieran pensado eso como una provocación de guerra o algo por el estilo. Sí, hubieran dicho que ya no había motivo para la paz y se hubieran atacado entre ellos. De todas maneras, entonces yo creo que el silencio era necesario, pero la manera en cómo lo silenciaron o como lograron el silencio sí fue totalmente incorrecta, porque yo creo que el personaje Rorschach está totalmente evocado a conseguir la verdad. Es lo que hace que el personaje no se crea el complot que supuestamente hay para matar a todos los enmascarados. Él ve más allá y busca pistas, busca testigos, busca una línea de investigación para dar con la verdad por sobre todas las cosas, y es lo que lo lleva a darse cuenta o descubrir el plan que tiene Ozymandias. Si ese personaje no hubiera tenido esas bases de la verdad como tales, pues no se hubiera enterado del plan y tal vez hubiera muerto en Nueva York y nunca nadie se hubiera enterado de todo eso. Entonces, el hecho de que Rorschach tenga tan dentro de sí el hecho de buscar siempre la verdad hace imposible, sería como que borrarle o mutilarle una parte de pues tan importante de él, ¿no? Porque cada personaje en Watchmen tiene un aporte, ¿no? Y en el caso de Rorschach es eso, él es alguien totalitario, alguien que ve bueno y malo como tal, no ve los grises. Un ejemplo pequeño es que en la película él va a visitar a un antiguo pues villano, un supervillano no, pero un antiguo villano, un enemigo, que era Moloch, y descubre que Moloch tiene una medicina que es ilegal en Estados Unidos. Pero él le dice que por favor no se la confisque porque es para su cáncer. Él sufre de cáncer, entonces está probando todas las alternativas que hay para poder contrarrestar su cáncer. Y él le dice que pues no, que pues es ilegal y está mal. O sea, también te das cuenta de que no le importa si es para salvar una vida o no. Lo malo es malo y lo bueno es malo. Es bueno y lo malo debe castigarse a toda costa. Entonces, acallar a Rorschach de esa manera fue la más fácil, otra vez. No tuvieron que pensar, no tuvieron que buscar un medio para poder silenciarlo. Simplemente fue lo más fácil, fue lo más rápido, no pensaron en ese punto. Ahí sí, Ozymandias no fue el más inteligente de la Tierra. Sí, no, es que sí está complicado. O sea, sí está complicado. Tan solo el hecho de decir, no, pues sacrifico vidas por salvar más, yo creo que ya, o sea, O sea, es complicado porque también, en dado caso de que decidas la inacción, el saber que pudiste hacer algo para reducir el número de muertos, también, ¿cómo lo controlas? Así es. O sea, y también yo siento que al haber ya matado a tantas personas en las ciudades, como que los hace un poco más insensibles a Ozymandias. Porque hasta Rorschach lo dice: ¿qué cosa es un cuerpo más sobre las cenizas? O sea, si ya mataste a millones, pues mátame también, ¿no? O sea, él de hecho en un punto se lo exige a Dr. Manhattan: mátame, mátame. Y es lo que hace. O sea, porque él no importa lo que haga, no va a descansar. Tal vez si lo quisieran contener en algún punto, encerrarlo en algún lugar y eso, él iba a buscar la manera de escaparse. Y va a hacerlo hasta lo imposible para poder llegar a exponer la verdad. Entonces yo creo que no quisieron arriesgarse a que pues el personaje está tan determinado a sus ideales, que donde lo pusieran el libro logra escapar. Entonces yo creo que ahí sí, pues el personaje se mantiene fiel a sus creencias, a sus ideales, y pues le cuesta la vida. Y una vez más, la procedencia pues es pues justificable, ¿no? En el sentido de que acallar una voz para lograr un bien común es bueno. La manera en que la callaron es incorrecta, a mi punto de vista. Y pues no sé si tengas otra cosa que agregar al tema. No, pues nada, que esperemos que tener sus comentarios ahí en nuestras redes sociales para poder seguir con esta discusión, y que esperamos que este formato de presentarles un tema y después presentar nuestros argumentos para ver si estamos a favor o en contra les haya gustado y poder volvérselos a presentar nuevamente. Así es. Si tienen alguna idea de cómo quisieran que se presentara el programa, preguntas y respuestas, hacer una transmisión en vivo para que nos conozcan o algo similar, pues no duden en dejarlo en los comentarios, en la página, por favor. Les repetimos nuestras redes sociales. Nuestra página de Facebook es Gargantúa y la pueden identificar por... ahorita tenemos una imagen de perfil de Thanos con el guantelete infinito. Y nuestro Twitter, Oscar, es arroba Gargantúa Podcast sin AT y gargantúa0812@gmail.com. Nuestro correo. Y pues ahí, cualquier cosa que gusten comentarnos, aclararnos, alguna idea, algún tip que nos quieran dar para que esto sea un poco más agradable para ustedes, no duden en dejarlo. Y pues nos despedimos hasta la próxima semana y esperemos que les haya gustado. Se despide desde Villahermosa, Tabasco, con un frío increíble en estos momentos para nosotros. Desde aquí, Capi. Y por acá, Oscar, y esperamos verlos pronto. Hasta luego.